De tu bla bla bla, cabrón. No creo en tu ansiedad ni en tu falsa opinión. A mí tú me la pelas, vas de figurón. Los méritos que tengo son tu frustración. Tengo la mente fría, mantengo al día, trabajando serio lo que tú no hacías. Puesto pa' lo mío y tú mandando espías, pa' que te dijeran todo lo que hacía. Y prr, prr, loco y callejero. No me paguen con moneda de cuero. Quiere que les prenda y les tumbe el avispero. Hice todo lo mío empezando de cero. Y ya, sí, hoy busco abundancia. Resultado dado por la constancia. Buscando lo que quise y busqué de la infancia. La envidia que se joda y que se traguen las ansias. Fey, doble cara sale al 100. No me des la mano que no eres mi friend. Yo no me los trago y ellos saben bien. Ya la tengo clara aquí quién es quién. Fey, doble cara sale al 100. No me des la mano que no eres mi friend. Yo no me los trago y ellos saben bien. Ya la tengo clara aquí quién es quién. Yo, no es nada nuevo que salgan nuevos al ruedo. Con el ego al cielo, despegado del suelo, buscándose un duelo. Pues nunca olvido, yo también pasé por eso. La diferencia fue el respeto entre los mismos sujetos. Códigos de gueto, reconocer el talento. Una vez que ya estás dentro hay que dar el ejemplo de una opinión propia, dando el impulso a todo el movimiento. Como en las ligas de freestyle en el barrio Antioquia. Integración, ayer un pasatiempo y una vocación, reconocida en cada rincón de todo este renglón. Sin repetir patrón, sin seguir modas, pues la visión siempre ha sido y será hacernos sentir con este danzón. Desenmascarar que contamina mis huertos de idea y brindarle todo el apoyo a aquellos que cabecean. Al que sube las manos, esos hermanos que de corazón a todo pulmón las canciones no las corean. Hey, doble cara sale al 100. No me des la mano que no eres mi friend. Yo no me los trago y ellos saben bien. Ya la tengo clara aquí quién es quién. Fey, doble cara sale al 100. No me des la mano que no eres mi friend. Yo no me los trago y ellos saben bien. Ya la tengo clara aquí quién es quién. Esperaban que estuviera muerto. Hey homeboy, lo siento, aún me queda aliento. Pa' recoger más historias del pavimento. Pa' cavar patos por mero entretenimiento. Suculento pa' los haters, pero nunca copié ni chimba. Algún día será rey, pero cuando yo muera Simba. Que suene la calimba mientras prendo mi cachimba. Está llena mi cacimba por si un día está sediento. Y si siento rumores de guerra, que se preparen porque letras lo esperan afuera. Llorando tarde como la Terán, porque se chocaron con un veterán. Me escuchan y se alteran, blan blan. Y sus letras tan blandos que son. El barrio fue el que me dio el cinturón de campeón. Bla bla, por lo que hago jamás se la doy. Abrimos el camino y ya sé pa' dónde voy. Fey, doble cara sale al 100. No me des la mano que no eres mi friend. Yo no me los trago y ellos saben bien. Ya la tengo clara aquí quién es quién. Fey, doble cara sale al 100. No me des la mano que no eres mi friend. Yo no me los trago y ellos saben bien. Ya la tengo clara aquí quién es quién.